Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un nuevo sábado nos adentramos en este peculiar Ágora radiofónico en el que el eje central del mismo es la historia y lo que nos cuentan los sabios invitados. Hoy les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, lo haremos de moda y prensa femenina en la España del siglo XIX y lo haremos con la periodista e historiadora del arte Ana María Velasco. ¿Cómo vestían en aquella época y qué repercusión tenían en los medios escritos? Les hablaremos de muchas curiosidades. Después nos centraremos en la península ibérica en época medieval. Contaremos con Gustavo García, que es director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, para hablar de judíos en la España medieval. Conoceremos su convivencia con los otros credos, los cultos, los lugares en los que se celebraban, el papel de la mujer en la sociedad y muchas otras cosas. Y otro de los grandes bloques nos llevará hasta la antigüedad madrileña, no exactamente hasta esta época en Madrid, pero sí un pedacito de ella en la capital española. Me refiero al Templo de Debod, templo del Antiguo Egipto que está en Madrid, y conoceremos su historia. Y en la parte final del programa, hoy por fin tendremos el primer trivial que organizamos junto a nuestros compañeros de Metahistoria. Tres de ustedes que nos han escrito tendrán la oportunidad de demostrar lo que saben de historia y el ganador se llevará un lote de libros. Además, contaremos con la agenda que nos acercan Gisela Payés y Manuel Campos de Metahistoria y también Irene Aguilar, que nos trae algo para recomendarles. ¿Nos acompañan? Nos pueden seguir a través de las redes sociales, que son facebook.com/agorahistoriaprograma, el Twitter @agorahistoria y la cuenta de Telegram, telegram.me/agorahistoriaradio. También a través del correo electrónico, si nos quieren contar algo, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y otro punto de encuentro es nuestra web, agorahistoria.com, donde tienen todos los enlaces para descargar los programas ya emitidos, todo ello desde iTunes y desde iVoox. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, los controles, Dani Mateos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Que lean cuál fue el principio de la ciudad de Roma, quiénes sus legisladores y el orden que establecieron, no se maravillarán de que hubiera en dicha ciudad tanta virtud durante largos siglos, ni del poder que llegó a alcanzar esta república. Con esta frase de Maquiavelo, la agencia de viajes Pausanias nos presenta un nuevo viaje arqueológico para la próxima Nochevieja 2016, desde el 29 de diciembre al 2 de enero. El destino será la Eterna Roma, un viaje diferente y novedoso entre arqueología, museos y famosos monumentos para descubrir los orígenes de la ciudad más celebrada de la historia. El eje temático del viaje será la historia y las leyendas de la fundación de la ciudad y conocer los lugares originales donde antiguos rituales y oscuros actos primordiales fueron celebrados para instaurar el núcleo de la futura poderosa Roma. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Ágora, historia en estado puro. Pues lo que escuchan es una música bastante moderna para el tiempo al que nos vamos a ir, pero bueno, al fin y al cabo es moda, la banda sonora de la película Pret-a-Porter, y le hemos querido poner esta música porque hoy vamos a hablar de moda y prensa femenina en la España del siglo XIX. Es un libro que ha editado Ana María Velasco, es la autora, y está editado por Ediciones 19. Ana María Velasco es periodista, historiadora del arte, actualmente realiza su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid, contratada como investigadora, y hoy está con nosotros aquí en Ágora para hablarnos precisamente de eso, de moda y prensa femenina, con una sintonía un poco moderna, pero bueno, vamos a ir hasta, bueno, dos siglos atrás. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, lo primero de todo, que es de lo que hablas en los primeros capítulos del libro, ¿qué es ser moderno? Porque es un término un tanto ambiguo, ¿no? Moderno en el siglo XIX, en el siglo XX, XXI, ¿qué es ser moderno? Bueno, pues los historiadores, por ejemplo, en general, consideran que la edad moderna es lo que empieza con la conquista de América en el siglo XV y que se extiende hasta la Revolución Francesa, más o menos, que sería donde ya empieza la edad contemporánea. Pero nosotros no consideraríamos hoy moderna a una persona del siglo XVI, por ejemplo. ¿Consideraríamos moderno a Felipe II? Pues evidentemente no. De hecho, todo lo que nos imaginamos de esa España del siglo XVI, de los Austrias, nos resulta oscura, pesada, religiosa, cerrada, de la Inquisición, nos parece teatral y barroca, no nos gusta nada. El concepto de moderno, como nosotros lo entendemos, nace en el siglo XIX, con una imagen de la moda que surge también en ese momento, porque hay que distinguir entre lo que es la vestimenta y lo que es la historia del traje de lo que es la historia de la moda, que surge en ese momento. Tiene que ver con el siglo XVIII, con el rey Sol, Luis XIV en Francia, que empieza creando pues Versalles y todo esto que vemos en las películas de María Antonieta o que vemos y que nos fascina y que nos parece tan lejano de nosotros, pero ahí es donde se asienta realmente esa concepción de la modernidad, que es pues estar a la moda y seguir una sucesión de tendencias muy cambiantes, que son lo que dijo esa frase tan manida de Oscar Wilde, de moda es lo que pasa de moda, y lo llamamos moda porque a los seis meses nos parece horrible. Y eso es básicamente un poco lo que podría ser moderno. Igual que Salvador Dalí decía, lo único que no se puede ser es hoy en día ser moderno. Bueno, yo que tengo una pareja, a la que le mando un fuerte abrazo, que se dedica al diseño de moda y me pone muy al día en términos como tendencias, bueno, y otras muchas cosas. Siempre vemos que vemos fotografías de época, vemos que están muy elegantes, con el paso del tiempo tenemos ropas mucho más, digamos, funcionales, y ahora entraremos ya de lleno en la temática del libro, pero quería saber tu opinión. ¿Con el paso del tiempo somos menos elegantes y más funcionales? ¿Era mucho más elegante antes? Yo creo que sí que es cierto que somos más funcionales, ¿no? Pero aunque a nosotros nos parece que toda esta gente vestía como de cuento de hadas, sea del siglo que sea, ¿no? Incluso los griegos, los romanos o los egipcios nos parecen que vestían como princesas de cuento, ¿no? Yo creo que al final nosotros hemos desarrollado desde el siglo XIX hasta hoy, en el siglo XX, un modelo de belleza nueva que está muy en la línea de ciertas corrientes de arte de vanguardia, que hoy nos siguen pareciendo de vanguardia, aunque ya han pasado más de 100 años, ¿no? Por ejemplo, los futuristas que decían, la victoria de Samotracia es menos hermosa que un coche de carreras. Y ese concepto de belleza que nace en el siglo, precisamente en el siglo XIX, pero que se desarrolla también a principios del XX con toda esa revolución industrial y con toda la industria y con todos esos movimientos, nos da un tipo de belleza y un tipo de moda que también responde pues a que podemos lavar la ropa, a que las mujeres se han incorporado al trabajo, a que nosotros ya no tenemos una gran parte de la población que se dedica al servicio doméstico, como antes sí que las sociedades del antiguo régimen, uno de los rasgos que les caracteriza es eso, que tienen un gran porcentaje de la población dedicado a la agricultura y al sector primario, o al servicio doméstico. Nosotros ya no tenemos eso, todos tenemos una lavadora en nuestra casa. Eso al final condiciona la ropa para hacerla mucho más moderna y tampoco tenemos un ritmo de vida en el que hay galas o hay bailes de palacios, ¿no? Hacemos una vida sencilla todos, por muy rico que seas. Bueno, ahora sabemos, gracias al cine, los desfiles de alta costura, las grandes marcas que de alguna forma nos lo imponen, bueno, quiénes son los que marcan tendencia, ¿no? Pero en el siglo XIX, ¿quién o qué es lo que marcaba la tendencia? Claro, bueno, esa es una pregunta yo creo que muy interesante porque en el siglo XIX en general, hasta realmente finales del siglo XIX, ya en la segunda mitad, no había diseñadores como nosotros los entendemos, ¿no? Y suponiendo que realmente sean los diseñadores los que marcan las tendencias, que yo creo que es una cosa muy... porque no hay más que ver cualquier pasarela, estoy pensando las de alta costura porque son las más fantasiosas, las más alocadas, ¿no? Que hacen unas propuestas que nadie jamás llevaría porque ni siquiera son viables, ¿no? Yo creo en el siglo XIX, pues una de las cosas fundamentales que está muy vinculada al desarrollo de la moda es en sí mismo las revistas de moda y esos periódicos que dan a conocer, aunque sea en principio las clases altas y luego se vaya difundiendo a más estamentos sociales, lo que pasa. Pero yo creo que en el siglo XIX y en estos momentos los que marcaban las tendencias era la clase alta, sobre todo los nobles. Y hay que entender que realmente, aunque a nosotros nos parece que eran apariencias muy distintas, y claro que lo eran, el modelo de vestimenta, por ejemplo, femenina, fue igual durante muchísimos años. La falda larga es hasta los pies, más o menos decorada, más o menos rica, con un cierto volumen o no, y el corsé con la cintura estrecha y el pecho destacado fue igual durante muchísimo tiempo. Solamente hemos cambiado radicalmente de aspecto de vestir con la revolución industrial a partir del siglo XIX. Bueno, comentas en el libro que en el siglo XVIII la moda era seguir el traje noble, en la Revolución Francesa el pantalón rayado y el gorro frigio, pero en el siglo XIX la cosa se complica mucho más. ¿Qué cambios se van a producir? Bueno, en el siglo XIX se producen muchísimos cambios sociales, sobre todo por eso, por la irrupción de las revoluciones industriales, pero también del pensamiento liberal. Y claro, todos esos cambios provocan una revolución estética como nunca se había visto, por la que hay un teórico que se llama Flügel, que es británico y que considera que los hombres hacen lo que se llama la gran renuncia de la moda masculina, que es que ellos renuncian a la belleza y se lo dejan a la mujer, que patrimonializa lo que es la moda y la cosmética y la belleza. Uh-huh. Y claro, a cambio los hombres se incorporan a la vida productiva y las mujeres se dedican pues a eso, a estar bonitas para sus maridos, y las que son pobres pues a trabajar, pero allá ellas, ¿no? Sí. Y claro, eso es una cosa que cambia radicalmente la forma en que nosotros comprendemos la moda y con la que nos enfrentamos, ¿no? Hasta ese momento, hasta finales del siglo XVIII, hasta principios del XIX, todo había permanecido muy igual. De hecho, hay una frase de un historiador que dice que la gente hasta la Revolución Industrial se vivía muy parecido a como vivían los soldados romanos, y posteriormente los abuelos no serían capaces de reconocer a sus nietos. Yo creo que esa es un poco la tendencia que coge la moda, que simplemente es esa revolución acelerada que hasta ese momento nunca había pasado. Bueno, hasta hace no mucho un hombre que se cuidase no era un hombre, por así decirlo, ¿no? Así que eso ha empezado a cambiar hace relativamente poco. Bueno, a lo largo de los años ha habido muchas influencias. ¿Hemos sido muy europeístas o ha habido influencias también de Oriente y de las Américas? Pues, hombre, en general, desde el siglo XVIII, desde que la potencia de España desciende en la Edad Moderna a mediados, lo que tenemos es que Francia se convierte en la potencia hegemónica mundial y como que patrimonializa el buen gusto incluso hasta hoy, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el siglo XV, de algún modo también surge la moda como en el siglo XIX, sería como una especie de precedente, antecedente, ¿no? Porque está la Europa de la peste negra, que vive unos tiempos muy convulsos, y al mismo tiempo llega toda esa influencia de ese Oriente que los europeos imaginan y que no tiene que ver exactamente con lo que el mundo oriental es, ¿no? Sino la visión esa que llega desde Europa, sobre todo los cruzados, que traen a Occidente, traen un montón de telas, traen esa noción de exotismo y de lujo y erotismo oriental, que también aparecen y se incluyen en la moda, sobre todo por la situación de Europa en ese momento, que era pues la peste negra y que había sido muy tétrica y muy... Hombre, lo que pasa es que eso también se recupera en el siglo XIX, sobre todo con lo que se llama el orientalismo moderno, que es después de que Napoleón vaya a conquistar Egipto y a descubrirlo, ¿no? Y lo acerque a los europeos. Y en ese momento también aparecen los impresionistas, están fascinados, luego a finales del XIX, por Japón y por los países asiáticos, o las mujeres del harén, de los turcos, de los otomanos, ingres, a principios del siglo XIX. Todo esto gusta muchísimo en el siglo XIX y en el siglo XIV, pero en general toda la inspiración es occidental. Bueno, estamos hablando con Ana María Velasco, ella es autora de Moda y Prensa Femenina en la España del siglo XIX, libro que está editado por Ediciones 19. Ana María, en cuanto a las revistas de moda, ¿dónde podemos encontrar su origen? Bueno, la prensa, como nosotros la entendemos, surge también en la Edad Moderna y a finales del siglo XVII, del siglo XVIII, ya con un concepto del mundo ilustrado, de la ilustración, de esto de que hay que difundir los saberes tienen que llegar al pueblo y tener un bienestar. Y ahí surge la prensa, ¿no? Literalmente como una forma de contraria al poder, pero también vinculada al poder, porque lo primero que aparecen son diarios oficiales o noticieros. La primera revista de moda, o que se suele considerar de moda o de sociedad, es el Mercure Galant, que surge en Francia a mediados del siglo XVI, perdón, XVII, de 1650, 1660, en ese contexto, y lo que habla son precisamente cotilleos de la corte. Y empieza a difundirse también con grabados, imágenes de las damas más importantes, con las vestimentas, y ya no se sabe hasta qué punto hay una interrelación entre los cotilleos, lo que llevan las damas que quieren ser retratadas para ser más famosas y ganar repercusión en esa Versalles de relaciones diplomáticas, nobiliarias y... Vulgarmente dicho, era el hola o el semana de la época, sí, ¿no? Sí, incluso el sálvame. O sea, ya no sería ni siquiera... Yo creo que nosotros lo vemos con el paso del tiempo y estamos como en un anacronismo continuo y nos lo imaginamos sofisticado y eso, pues tenía que ser una jaula de grillos tipo Gran Hermano, pero lujoso. Bueno, y eso a nivel europeo, en Francia, pero en España, ¿cuándo nace la prensa de moda, la prensa femenina? No sé si es lo mismo o hay diferencias entre prensa de moda y prensa femenina. Bueno, yo creo que sí, ¿no? En general, cuando nace la prensa femenina es que nace con dos rasgos muy fuertes, que son uno que es literaria y otro que es que tiene grabados, sobre todo dibujos de moda, ilustraciones. Y claro, esas dos cosas se dan en general en todas las revistas, aparecen en ambas. Ahora no, la parte literaria, por ejemplo, en el siglo XX se erradica completamente de las revistas de moda, pero en el siglo XIX es muy fuerte. Y lo que pasa es que en España surge vinculado esa literatura y esa moda, y como femenino casi tiene lo de la moda sustancialmente en sí mismo, pero yo catalogo muchas revistas que digo que, bueno, tratan de moda, así que voy a llamarlas de revistas de moda, pero ni eran revistas ni eran de moda. Lo que pasa es que sí que las trataban puntualmente o incluso dedicándola a un párrafo, al final eran hojas volanderas o publicaciones que tenían una hoja y que en una columna o un párrafo pues es significativo. Claro. Bueno, pues ya que estamos hablando de España, nos vamos a centrar en la moda en España, ahora sí, en el siglo XIX. Bueno, pues que estaba de moda tanto en hombres como en las mujeres. Digamos que todo tenía un toque muy afrancesado, ¿no? Pues sí, la verdad es que España venía de un traje hispano que venía de los Austrias y que tenía mucho prestigio internacional y que era lo que nosotros nos imaginamos, este traje rígido, negro, con las golas, o las mujeres con el pecho como endurecido, como con un corsé, pero que no realzaba las formas, sino que lo tapaba. Y las faldas amplias y esos trajes oscuros y pesados. Y eso estaba de moda en España, pero también estaba de moda el traje de las majas de Goya, las naranjeras aquí de Madrid, castizas y eso, que a los nobles les gustaba imitar. A los reyes, por ejemplo, pues se divertían con esos cuadros que también tenían en sus dormitorios y les gustaba disfrazarse de majos y de majas. Igual que a María Antonieta en Francia le gustaba disfrazarse de granjera en el Petit Trianon que se hizo construir allí en Versalles. Y claro, en España lo que podía haber seguido era con el traje hispano que tenían de siempre, pero en el siglo XIX el prestigio, y sobre todo viene en las revistas femeninas y en la prensa en general de la Ilustración francesa y de la Revolución, y tiene mucho prestigio internacional Francia, y la moda se impone a través de las estéticas francesas también. Y lo que pasa es que hay unos debates muy grandes en la prensa y en los cafés y en las tertulias, que era donde pasaba todo en España, y la mantilla, por ejemplo, que era el símbolo por excelencia de lo español, pues se abandona completamente, empieza a ser una cosa pasada de moda, de gente antigua y anticuada, que ya no está en los tiempos y que es pues los ancianos o los viejos o lo que no quiere ser el país, que también quiere progresar, aunque no sea necesariamente liberal, ¿no? Y se impone, por ejemplo, el sombrero, y se gusta del traje a lo francés y de no incluir elementos españoles. Es curioso, porque en Europa, en cambio, como España ha plantado cara a Napoleón en la Guerra de la Independencia, se difunde lo español. Y, por ejemplo, luego Eugenia de Montijo, que llega a ser emperatriz con Napoleón III, pues pone muy de moda la mantilla. Y en España, en cambio, se abomina. Bueno, no lo he dicho, y aunque no tiene librillo de color, pero es que a lo largo del libro está todo muy bonito, se van a encontrar ustedes láminas a color. O sea que si quieren leer el libro van a ver varios ejemplos entre sus páginas de color, de láminas, que desde luego merece la pena que las vean. Bueno, ¿va a haber cambios muy notorios durante todo este siglo? Bueno, luego vamos a hablar de las diferentes etapas, pero... Sí, yo creo que, bueno, para hacernos una idea, al principio empieza sobre todo a escribir prensa femenina, pues los hombres, ¿no? Y hay un ejemplo de prensa femenina que es Beatriz Cienfuegos con La Pensadora Gaditana en 1763 y 1764, que es lo que dura La Pensadora Gaditana, que era un periódico que no es que tratara de moda, pero sí que era femenino, y sobre asuntos generales, en general de crítica social y tal... y la gente decía, es imposible que sea Beatriz Cienfuegos realmente la que lo escribe, debe ser un seudónimo de un eclesiástico, o sea, esto, sobre todo esto se pensaba. Es que es imposible siquiera que una mujer se considere que puede escribir algo parecido o algo con un mínimo razonamiento y un interés social. Y a final de siglo, aunque a mí al principio cuando presenté el trabajo, yo decía, qué panorama tan desolador de las revistas femeninas. Uh-huh. Ni siquiera las mujeres en un espacio que era para ellas se atreven a alentar ya no la emancipación, sino una cosa un poco más moderna o una situación mejor para ellas, ¿no? Uh-huh. Ya no se trata de ser igual que el varón, sino simplemente de reclamar que te traten bien o lo que sea. Y ahora la verdad es que he reflexionado más sobre ello y pienso, no, piensa un momento que en 1763 pensaban que era imposible que una mujer escribiera cualquier cosa y en 1880 escriben una nómina de ellas enorme en un montón de cabeceras con una prensa que tiene muchísima más tirada y mucho más alcance y la mujer ya a nadie le sorprende que quiera una prensa que sea culta, que sepa leer, que pueda escribir, que tenga repercusión. Yo creo que hubo un camino ahí que se avanzó enorme, aunque por supuesto había pasos que pues no se conquistaron. Bueno, en el contexto europeo del siglo XIX, en cuanto a España, ¿podemos decir que era emisor o receptor de tendencias en el campo de la moda, en líneas generales? Pues en general, muy receptor. La balanza esta de pagos era, de la deuda era muy deficitaria, ¿no? No, generalmente todo lo que se llegaba aquí, pero aquí también al resto de países europeos, se venía de Francia. Y España, pues lo que transportaba era lo que luego sería el Spanish Different de Franco y demás, pues igual, pero en el siglo XIX con cosas como la mantilla o ya cosas más anecdóticas de pues de casticismo y de la sevillana, que aunque no era el traje flamenco como nosotros lo entendemos hoy, pero también era esta Andalucía festiva y alegre que nosotros nos imaginamos. Uh-huh. Sí. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos aquí con Ana María Velasco, que nos está hablando de moda y prensa femenina. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí, en Capital Radio. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Tras la pausa, aquí estamos nuevamente con Ana María Velasco. Estamos hablando de moda y prensa femenina en la España del siglo XIX, así se llama el libro que ha editado con Editor Ediciones 19. En el libro aparece la primera portada de Vogue, de 1892, si no recuerdo mal. ¿En qué consistía esta publicación y, bueno, y de qué trata esta primera portada? La verdad es que la revista Vogue, aunque ahora todo el mundo la identifica con Condé Nast, uh-huh. Es una revista que llevaba ya unos cuantos años editándose y que la mujer de Condé Nast, que era muy rico y vivía en Nueva York, le dijo que pasase por el kiosco y se la comprase. Y entonces Condé Nast decidió regalarle no solo la revista ese ejemplar, sino la revista entera, se la compró y se la, uh-huh. se la dijo y puso ya a otra directora y tal. Y la revista Vogue era una revista muy parecida a la Vogue que tenemos hoy, porque sobre todo ya es una revista de finales del siglo XIX y aunque tiene un aspecto muy diferente de lo que nosotros consideramos como revistas de moda hoy, ya es muy muy parecida a la Vogue que tenemos y ya incluía pues muchísimas imágenes, no solamente láminas o figurines que venían desprendidas como sí que solían tener las otras revistas del siglo XIX, sino que ya eran una revista como la imaginamos nosotros, maquetada con muchas páginas en blanco y negro, no era en color en general. Y con el diseño que ya nos lo imaginamos, ¿no? Un formato libro como eran las revistas que tenían al principio del siglo XIX. Y bueno, esa portada primera de Vogue y las que la seguirán empiezan a tener dibujos, sobre todo grabados y fotografías. y se va incluyendo la fotografía poco a poco. Bueno, pues somos. Antes decíamos que íbamos a hablar de las diferentes etapas en el siglo XIX. Nos paramos ahora en el reinado de Fernando VII, el periódico de las damas y el correo de las damas. ¿En qué consistían? Bueno, pues como comentaba, son revistas de moda o revistas femeninas que se parecían mucho a libros con poquitas hojas, porque tenían 4, 8, 12 en general, en múltiplos de 4, como en folios doblados. Sí. Y bueno, tenían un tamaño pequeñito y en general llevaban unos figurines sueltos, que era lo que más se cotizaba, y que hubo en toda Europa se creó un mercado de piratería de figurines, que era que la gente los copiaba sin licencia. Y entonces tenían firmada o no, venían iluminados, que se iluminaban a mano, por cierto. Como ahora con Google, que puede coger cada uno lo que quiere. Pues sí, ¿no? Más o menos, o sea, era eso, literalmente. Y lo que tenían eran poquitas páginas, una maquetación en columnas y las secciones estaban muy mezcladas entre ellas. Siempre había como una especie de editorial, como en los periódicos en los que la redacción explicaba y tal. Y no solían ir firmados los artículos o iban firmados con seudónimos o con... por ejemplo, en el Correo de las Damas, que entre el 33 y el 35 escribe Larra, durante mucho tiempo no se supo que escribía Larra, porque ponía J.M.D.L. María José de Larra, ¿no? Que lo he dicho al revés. Y escribió Larra y hay estudiosos que no lo citan y te quedas como... Pero, o sea, es salto evidente y es una cosa que es conocida, que no es que sea desconocida, ¿no? O sea, una atribución que uno hace a posteriori. Y bueno, escribían ellos, contaban sus cosas, estaban preocupadísimos por la moda porque era un tema de debate nacional, sobre todo en ese momento, al principio de... En el final del reinado de Fernando VII es el debate entre mantillas y sombreros, cuál el sombrero como lo moderno y la España francesada y la mantilla como la España pesarosa y triste y atrasada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eran eso, tenían un formato muy parecido al de libros y hoy no lo reconoceríamos ni como prensa, ni como libros, ni como nada. Tenían una periodicidad muy suelta, tenían muy poquitas suscripciones y en general pues tenía muy poca vida. En este caso la del Correo de las Damas acaba en el 35 porque se pone una censura que es que no dejan permitir cabeceras, pero tampoco hubiese tenido más vida porque las cabeceras no es que se sucedieran, es que desaparecían. Bueno, en otro periodo, hablamos de la regencia de María Cristina y Espartero, ahora sí que podemos hablar en un momento, digamos, esplendoroso de la moda en España, ¿no? Sí, porque, bueno, María Cristina ya ella misma vestía a la francesa y pone muy fuertemente esas tendencias en España y pues su carácter femenino, igual que el de su hija y el que ya ambas dos son gobernantes femeninas, pues hace que la moda y que lo que tiene que ver con la mujer pues tenga un cierto rebrote en esa España isabelina o en la de la regencia, que también va condicionada con una mejora económica y con una mejora de las condiciones sociales, higiénicas, educativas, etcétera, un crecimiento de los niveles de alfabetización, que todo, la revolución industrial en España también se deja notar, aunque poco más que dejarse notar, ¿no? Y esto pues hace que la moda pues tenga un repunte y que las cabeceras florezcan y haya lo que se llama una periodicomanía, porque bueno, María Cristina odia a los liberales pero tiene que pactar con ellos, porque o pacta con ellos o llega el carlismo, ¿no? Entonces le quitan el trono a su hija. Pues ahí lo que se ve es un repunte de las cabeceras y de la prensa y también esa mejora del país, aunque los años 30 son muy duros para España, por ejemplo con la epidemia del cólera, aparte de con las guerras civiles carlistas, ¿no? Que causan muchos muertos, ambas cosas. Hay una mejora general de las condiciones y sí que la moda pues tiene ahí un despunte. Bueno, hay en revistas cabeceras como El Figurín, El Buen Tono, La Mariposa, La Moda Elegante... bueno, ¿cuál destacarías de todas estas? Nada, sin dudar ninguna, La Moda Elegante, que empezó llamándose La Moda, era una publicación de Cádiz que en el 68 con La Gloriosa se traslada aquí a Madrid y que su fundador era un gaditano, pero nada, al final la persona que se hizo cargo de ella fue Abelardo de Carlos, que era una especie de periodista de Cádiz que se creía que había estado en Cuba y había hecho fortuna allí, pero no era cierto, y que empezó editando la revista médica en la imprenta y era una revista para el Colegio de Médicos de Cádiz. ¿Sí? Y al final consiguió hacerla una revista con cierta repercusión porque conseguía atraer al público con sus artículos, y de la moda se hizo igualmente cargo y consiguió hacerla la revista más floreciente. De hecho, dura desde el 42 hasta 1927. es la revista inaudita de España, no solamente en general, que la prensa siempre le faltaba lo mismo, fuera la de mujeres que demás, o fuera la general que eran lectores, ¿no? Y gente que pudiera comprarla. Y la moda elegante e ilustrada, que es como se llama luego, aunque tiene diferentes cambios de nombre en la cabecera, sobrevive durante muchísimos años, con una calidad excepcional, incluyendo novedades de Francia, invierten muchísimo en la empresa, es el mismo propietario que hace la ilustración hispanoamericana. Sí. Que es la publicación ilustrada más famosa de la época de la segunda mitad del siglo XIX en España. Y tiene muchísimos lectores, muchísima repercusión, tiene sedes en Latinoamérica, se vende, se comercializa, hacen favores a las lectoras, que es que si quieren que les compren algo en París, se lo compran y luego tal. Tiene muchísimos puntos de venta, muchísimos lugares de suscripción y crea estilo. O sea, es realmente la revista paradigmática para mujeres de España. Bueno, eso en la etapa que se comprende la regencia de María Cristina, pero en el caso del reinado de Isabel II, entre 1843 y 1868, se trata de una época de avance, de consagración de la prensa y de muchas cabeceras destinadas a la mujer y la moda. Aquí podemos citar publicaciones como El Tocador, El Sátiro, La Sílfide, desde luego que nombre curioso, El Defensor del Bello Sexo y otras muchas. ¿Qué nos puedes contar de estas publicaciones de la época del reinado de Isabel II? Bueno, pues Isabel II lo primero que hace es que ya tiene una constitución en la que reconoce la libertad de prensa, aunque, bueno, la reconoce, sí, medias, pero no... Ya saben lo que ha pasado otras veces y, claro, que libertad de prensa, pero que ahí están los carlistas, que pasan muchas cosas, que el país tiene una situación un poco así y tampoco quieren que haya desmanes y excesos, entonces la controlan con ojo, pero con una cierta mano izquierda. Y claro, las revistas florecen por también esa revolución industrial que ya está muy avanzada en el tiempo y se van desarrollando, la mayor tasa de alfabetización y todo esto que contribuye a que las revistas se extiendan. Y también una cierta... las mujeres ya pueden escribir y publicar en ellas sin seudónimo, sin tantas cortapisas, aunque bueno, lo de escribir sigue siendo una cosa que se hace en la intimidad o solamente algunas, ¿no? No es que la liberación de la mujer esté precisamente en las calles, ¿no? De hecho, se trata de todo lo contrario. Hay una corriente en el reino de Isabel II, que es el neocatolicismo, que estaba por un padre que estaba allí con ella y una monja que la tenía realmente controlada, porque Isabel II era una mujer analfabeta completamente. Y que eran realmente conservadores y que tenían unas dinámicas con ella y con la corte realmente pues muy desagradables. Y ella estaba muy presionada por todo el mundo que quería sacar partido de ella. Y el país y las publicaciones pues viven en esa dinámica que es sí pero no, no pero sí. Y aparecen publicaciones en Barcelona y aparecen mujeres excepcionales como por ejemplo la baronesa de Wilson, que era una granadina, que nació en 1833, 1843, no se sabe bien, y que su padre era diplomático y estaba vinculado a la madre de Isabel II, y que bueno, viajó durante muchísimo tiempo por el continente americano, hizo escritos por la liberación de la mujer, comparaba la esclavitud con la situación en la que estaban las mujeres, y hizo un montón de publicaciones y escribió muchísimas abogando por los derechos de la mujer y por los derechos de la igualdad de las razas en general de los hombres. Y realmente esos casos que antes se contaban uno, otro, empiezan a aparecer y a florecer y van creando unas corrientes de opinión y también las cabeceras, gracias a las mejoras técnicas, consiguen abaratar el precio y llegar a mucho más mercado y eso garantiza en cierta manera su continuidad. Bueno, y ya una última etapa, un último apartado, es el dedicado al sexenio democrático y la restauración. Ahora ya sí que podemos hablar de una prensa más libre que en cuanto a épocas anteriores. En cuanto a la censura se refiere y en este caso en las publicaciones de moda y femeninas, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues nada, simplemente se profundiza en lo que ya venía siendo el final del reinado de Isabel II. No deja de llegar al fin y al cabo su hijo 4 días después, ¿no? Aunque hay todo el jaleo de la Primera República, de Sicánovas, el caciquismo y todo esto que, bueno, ya representa una España que es atrasada pero que tiene una cierta vocación de modernidad, aunque todos esos deseos se frustran moralmente con el desastre del 98 a final del siglo XIX, ¿no? Y las cabeceras se inscriben en esa modernidad y si el goteo pues empieza a ser cada vez más fuerte y ya van teniendo el aspecto de revistas como la conocemos hoy, introducen la fotografía como principal novedad ya a finales del siglo XIX y sobre todo es que tienen el formato revista que nosotros identificamos como tal y muchas de ellas ya dejan de ser literarias y tener todos esos almanaques que tienen un montón de cosas, moral, instrucción pública, artículos de historia, patrones de coser, que eran cosas que bueno estaban ahí como en un bazar, ¿no? Ya empiezan a especializarse y a ser, si no lo que hoy diríamos, ah, oh, pues sí, que es una revista de moda, o sí, es un periódico, porque pasa lo mismo en la prensa femenina que en la prensa en general. son revistas que hoy reconoceríamos como tal y que podríamos consumir incluso. Bueno, ya para terminar, si te tuvieses que vestir con ropas del siglo XIX y te dieran a elegir las que más que te gustasen, ¿cómo te vestirías? Bueno, me estás poniendo en un aprieto muy grande, porque yo me vestiría de princesa total. Me vestiría de Sisi, bueno, de hecho, o similar, ¿no? Juana de Montijo lo tuvieron que ampliar las puertas porque con la crinolina, esa falda tan enorme que llevaba, no pasaba. Literalmente, pues yo llevaría la crinolina más grande de ser posible, con bien de coronas y demás. Pero voy a decir que no, y que yo soy una mujer emancipada y llevaría pues lo que lleva en la portada del libro, que son unas bloomers, que era un movimiento que aconteció a mitad del siglo XIX, de Amelia Bloomer, una estadounidense, que decía que había que llevar pantalones y que la igualdad pasaba porque la mujer vistiese como el varón y que pudiese vestir y respirar y andar, que era una cosa que ni siquiera podían vestirse ellas mismas, ¿no? Las mujeres de clase alta o las mujeres que tenían una clase media incluso, clase media inexistente prácticamente, ¿no? Y bueno, yo vestiría como ellas, que llevaban ya una especie de pantaloncitos con botas y estaba muy vinculado también a montar en bicicleta y hacer deporte y todo esto, y que vestían a la masculina y causó realmente escándalo, pero lo mismo que escandalizaba en 1860, ya en 1900 las mujeres lo llevaban para hacer deporte o para montar a caballo y no escandalizaba a nadie, así que yo me quedaría como las de la portada. Bueno, y a lo mejor en el siglo XXII es muy normal ver a los hombres con falda, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Todo puede ser. Bueno, si quieren profundizar, de momento no en el siglo XXII, pero sí que pueden ir a La Moda y la Prensa Femenina en la España del siglo XIX, libro editado por Ediciones XIX, y la autora ha estado con nosotros, Ana María Velasco. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Despertaferro Moderna número 24. Acompaña este mes a Federico el Grande por los campos de batalla de la Guerra de los Siete Años, uno de los más destacados genios militares de la historia, que en las batallas de Leuthen y Rosbach forjó la tradición militar de Prusia, cuya gloria perduró desde el siglo de las luces hasta el violento siglo XX. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nos hemos puesto de gala el smoking porque nos vamos a la ópera. Irene Aguilar, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a traer hoy? Pues una obra de teatro. Está muy elegante, ¿eh? ¿No? Y aquí... Claro, vestidos de largo. De gala. Estamos escuchando la ópera Madame Butterfly de Puccini. Y entonces yo quería presentar una obra de teatro que está muy inspirada en esta ópera, aunque tiene cosas diferentes. La obra de teatro se llama M. Butterfly, es de David Henry Kwan y cuenta la relación del diplomático francés Bernard Bourisco y Shai Pei Pu, una cantante de ópera. La obra se estrena en Broadway en 1988 y ese año ganó el premio Tony a la mejor obra de teatro y se representó 777 veces. Madre mía, igual que ahora. Sí. En fin, bueno, ¿qué elementos podemos destacar de la obra? Bueno, a mí lo que más me gusta de esta obra, un poco en comparación con la ópera sucede en Japón. El argumento es más o menos igual, lo que pasa es que es un marino de la Armada estadounidense que se enamora de una cantante de ópera, en este caso nipona, y lo que pasa es que la cantante es una mujer y en este caso en la obra de teatro el hombre, el diplomático francés, se enamora de una cantante de ópera, pero que en verdad es un hombre. Y entonces no voy a desvelar mucho más porque es parte del encanto de la obra, pero a mí lo que más me gusta es la manera en la que argumenta sobre un poquito la Segunda Guerra Mundial y cómo tenemos algo cultural que nos hace pensar que el Occidente es más masculino y fuerte. ¿Sí? Mientras que Oriente lo relacionamos más con cosas femeninas, delicadas, la figura de la geisha. Y de ahí surgen los principales malos entendidos entre los dos personajes, ¿no? Entre los prejuicios que tenían los americanos al llegar a tierras orientales. Bueno, la ópera, fuente de inspiración. Sí, estamos ante un caso de una historia que ha dado una ópera, ha dado un libro, ha dado un cuento, ha dado esta obra de teatro, un poco como quizás la historia del rey Arturo, ¿no? O otras historias que se han contado en muchas versiones. Y la ópera a su vez está basada en varios libros y como ya decíamos, bueno, se diferencia con la obra de teatro en que sucede en Japón, en que la cantante de ópera es verdaderamente una mujer que al final acaba quitándose la vida porque el americano pues se casa en América y le quita el hijo que ha tenido con la cantante japonesa. No es igual que la obra de teatro. Yo recomiendo uh-huh. que esta historia, en cualquiera de sus versiones, merece conocerse. Y la obra de teatro tiene ese componente social que quizás no tenga tanto la ópera, ¿no? Que es más sentimental. ¿Te gustaría interpretar algún personaje de Madame Butterfly? Me gustaría, lo que pasa es que tendría que ser la versión de la ópera, y yo no canto ópera, porque en el caso de la obra de teatro son dos hombres, pero uno se hace pasar por una mujer. Bueno, no Madame Butterfly, pero mañana tienen ustedes la última oportunidad. Si quieren ver a Irene Aguilar en La comedia de los enredos, obra de Shakespeare, en El matadero, hasta el 16 de octubre, así que si quieren ir a verla y pedir una firmilla, un autógrafo, allí pueden ir a hacerlo. Ahí estaremos. Hoy nos estaba hablando de la ópera, de Madame Butterfly, ¿no? Exactamente, y de la obra de teatro. De hecho, la semana pasada hablábamos en la revista Muy Historia de casos de espionaje, uh-huh. y este es uno de los casos de esta mujer que se hizo pasar por hombre con un fin claro de espiar a los americanos. Pues Irene, hasta dentro de un rato con las efemérides. Hasta dentro de un rato. En Despertaferro Arqueología e Historia viajamos este mes a Sefarad para conocer la vida del pueblo judío en la España medieval, entre la convivencia y la violencia religiosa desde el reino visigodo de Toledo hasta el reinado de los reyes católicos. La comunidad hebrea dio lugar a una floreciente sociedad cuyo legado pervive pese a la dramática expulsión de 1492. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, historia en estado puro. Vénganse con nosotros a un viaje particular, zona geográfica, la península ibérica. Época, Edad Media. Sefarad, judíos en la España medieval. Así se llama el número que han dedicado en Despertaferro Arqueología e Historia, número 9. Y está con nosotros Gustavo García, que es el director de la revista. Gustavo, muchísimas gracias por estar un mes más aquí con nosotros en Ágora Historia. Gracias a vosotros. Bueno, Gustavo, decía yo que se vinieran con nosotros a la península ibérica, la época medieval. ¿Qué conocemos sobre la llegada de los judíos a la península ibérica? ¿Hay fuentes que de alguna forma dan visiones contradictorias? ¿Qué conclusiones se pueden sacar tras el estudio de diversas fuentes, que es lo que habéis hecho en la revista? Bueno, pues en realidad los datos de la presencia judía ya desde época romana, después de la diáspora que resultó del asedio de Jerusalén, la destrucción del templo en el año 70... pues son más bien pocas, ¿no? Se reducen a algunos ejemplos de lápidas con inscripciones epigráficas. Sabemos por algunas fuentes que había judíos en España desde prácticamente ese momento, pero no sabemos ni cuántos ni dónde estaban, ¿no? En el Concilio de Elvira, que se celebró en Granada en torno más o menos al año 300, se mencionan ya ciertas prescripciones que procuran dar un mayor empuje al cristianismo, pues entre otras cosas, permeabilizándolo, con respecto a otras confesiones que podían considerarse peligrosas para sus intereses, como podía ser la judía, ¿no? Pero tradicionalmente se dice que ya en época visigoda, durante los años de los reyes visigodos arrianos, se vivió una buena acogida de los judíos, ¿no? Pero que ocurrió justo lo contrario cuando los reyes visigodos se convirtieron al catolicismo, ¿no? Aún así, esto no está del todo claro, y si se mira con detalle, pues se pueden observar algunas medidas legales de los monarcas arrianos, pues claramente intolerantes con respecto a los judíos. Lo que sí está claro y está fuera de duda es que los monarcas visigodos del siglo VII fueron muy duros con ellos y decretaron toda una serie de medidas cada vez más numerosas y más radicales en su contra, ¿no? en cierto sentido, las leyes antijudías que estos reyes visigodos decretaron durante esta etapa, pues contribuyeron mucho al malestar social, pero no lograron erradicar el judaísmo en sí mismo, que era en definitiva el fin que perseguían. Bueno, aquí en Ágora Historia ya hemos hablado y tratado en varias ocasiones este asunto. Hay también varias opiniones sobre la relación que mantenían los judíos con los pertenecientes a los otros credos, musulmanes y cristianos en Iberia durante la Edad Media. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Gustavo? Pues bueno, pues en realidad fue fundamentalmente una relación cambiante, ¿no? Fue cambiando con el tiempo, con las circunstancias, y dependía un poco del grado de apertura cultural de cada reino y de las necesidades de cada época, incluso de las propias necesidades que cubrían socialmente los judíos, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa de la ocupación musulmana y hasta el califato, la relación con los musulmanes fue realmente buena, ¿no? Y aunque no todo eran facilidades para los judíos, pues sí que aprovecharon para potenciar su propia cultura y para promocionarse, ¿no?, en muchos aspectos de las ciencias e incluso de la administración, ¿no? De hecho, los propios judíos hispánicos se impregnaron bastante de las costumbres musulmanas y colaboraron estrechamente con las autoridades públicas, ¿no? En cambio, cuando llegaron al poder los almohades, pues cambiaron las tonas para ellos y los judíos pasaron a ser mucho menos tolerados, ¿no? Ahí es cuando los judíos acuden de forma masiva hacia los reinos cristianos del norte, que los recibieron con los brazos abiertos, porque además de servir para repoblar los territorios recién conquistados, pues eran excelentes intermediarios para tratar con los musulmanes y rápidamente conocían bien la lengua y rápidamente escalaron hacia los cargos diplomáticos más relevantes, ¿no? Pero bueno, una vez aquí en los reinos cristianos, los judíos también serían vistos con el tiempo como competidores de la religión cristiana y nunca fueron tratados en pie de igualdad, ¿no? Poco a poco la legislación imponía algunas limitaciones en las vestimentas, en la convivencia con los cristianos, el uso de los mercados, por ejemplo, o de los baños públicos, o en la compra de determinados alimentos y tantas otras cosas, pues cada vez era más restrictivo y muchas veces esto ocurría por presiones externas, ¿no? Los reyes hispánicos tampoco es que estuvieran siempre muy animados a prescindir de un recurso tan valioso como eran los judíos, ¿no? Y en general en el antijudaísmo lo que tenía como propósito es convertir a los judíos al cristianismo, pues llegó bastante más tarde en la península ibérica, más tarde que en otros reinos de la Europa occidental, ¿no?, que ya mostraban claros signos de intolerancia e incluso de violencia a lo largo del siglo XIII. Y bueno, conforme iba creciendo el control de la Iglesia sobre la sociedad, pues las leyes cada vez eran más restrictivas y iban haciendo mella poco a poco, dificultando cada vez más el desarrollo de una vida normal, ¿no?, por parte de las comunidades judías. Uh-huh. Todo esto pues se fue agravando hasta finales del siglo XIV y sobre todo el siglo XV. Bueno, Gustavo, uno de los grandes filósofos de la historia es Maimónides. Está perfectamente ilustrado en uno de vuestros artículos de este número 9 de Arqueología e Historia, Serafat, judíos en la España medieval. Una estatua muy famosa que está en Córdoba. Maimónides es de obligado estudio en etapas de, pues, tanto en el instituto como en la universidad. Nuevas ideas para el judaísmo. ¿Cuáles son los ítems más importantes de Maimónides y la importancia que tuvo su obra? Pues sí, en efecto, Maimónides fue uno de los sabios andalusíes que no vivió precisamente en los años más fáciles para el judaísmo en la península ibérica, ¿no? Él vivió en pleno siglo XII y de hecho tuvo que huir de Córdoba cuando llegaron los almohades al poder, ¿no? En esta época era común que el que conocía la lengua judía, además de la árabe, y se hubiera cultivado en las distintas ciencias, pues abrazara distintas ramas del saber, ¿no? Sabían de todo, desde filosofía hasta religión, la medicina, la astronomía, matemáticas y otras muchas disciplinas, ¿no? Maimónides era uno de estos sabios, ¿no?, y centró la mayoría de su obra que llegó a alcanzar muchísima trascendencia en la sociedad judía medieval, en básicamente en tres ámbitos concretos. Uno era el de los tratados médicos, Maimónides era un gran médico, y otro eran los tratados rabínicos y los filosóficos o científicos, que para la época venía a ser un poco lo mismo, ¿no? La más importante e influyente de las obras de Maimónides es la llamada Guía de los Perplejos, que venía a ser una especie de síntesis de su propio pensamiento, que estaba muy marcado por el de las escrituras judías y las enseñanzas rabínicas, y mezclada con el aristotelismo y con el pensamiento griego, ¿no? que habían recuperado a muchos hombres de ciencia musulmanes años antes, ¿no? En realidad venía a encajar esa visión de Aristóteles de la razón y la naturaleza con la idea de la divinidad, característica de la teología más judía. Bueno, Gustavo, en cuanto a las juderías hispánicas, hoy, pues desafortunadamente, los vestigios arqueológicos no son demasiado cuantiosos, pero si hablamos en el plano documental, contamos ya con más información. ¿Cómo eran los barrios judíos y cómo estaban estructurados? Pues sí, es bien cierto que lo que comentas, ¿no? Que a nivel arqueológico es prácticamente imposible ver si un barrio era judío o era cristiano, ¿no? Porque entre otras cosas, la arquitectura civil es exactamente la misma, ¿no? Salvo que pueda haber pequeños detalles en el interior de estas casas cuando se excava, ¿no? Que pueden ser objetos característicos del culto judío. Pero vamos, a menudo eran las mismas casas que entregaron los judíos. Luego fueron ocupadas por cristianos con posterioridad a la expulsión, y es muy difícil encontrar evidencias de su ocupación judía, ¿no? Los barrios eran de características muy distintas. Por lo general solían estar concentrados en el ámbito más puramente urbano o semiurbano. Los judíos no solían estar en contextos rurales, y muchas veces se congregaban dentro de las propias ciudades, en los recintos amurallados de la ciudad antigua, ¿no? Se concentraban así no solo por su propia seguridad, sino también por cuestiones prácticas, ¿no? Porque la ley mosaica exigía, pues, algunas cosas como ir a la sinagoga, tener un baño ritual o consumir carne apta para el consumo judío, ¿no? Y todo esto solo se podía hacer si lo tenías a mano, ¿no? A veces, cuando la población crecía mucho, pues podía ser que un barrio judío se quedara pequeño y se generara cerca de él o más alejado otro barrio a partir de distintas viviendas que iban ocupando las familias judías, ¿no? Lo normal es que los barrios se articulaban a partir de una calle principal, y a partir de esta, pues había todo un sinfín de callejones estrechos que estaban llenos de vivienda. Y tenían que existir, eso sí, los edificios públicos necesarios para el desarrollo de estas actividades, ¿no? Las sinagogas, la mikvé, incluso la carnicería o el matadero, ¿no? Pero por todo lo demás, prácticamente no difería de otros barrios, ¿no? Habían tabernas donde se servía vino judío, hornos públicos, hospitales, pero el mercado solía estar compartido con los cristianos y no siempre dentro de la judería, ¿no? El cementerio, que ya no formaba parte de la judería, pues ya estaba en el exterior, ¿no? Quedaba alejado y tenía que reunir una serie de condiciones, ¿no? Una montaña, estar cercados y orientados al este. Bueno, y en cuanto a las viviendas, que también habláis de ellos, el número, bueno, lo ilustráis con un plano de la judería de Toledo, uno de los más emblemáticos que puede visitarse hoy en día. ¿Cómo eran las viviendas? Como decías, pues prácticamente iguales que las cristianas, ¿no? Pues sí, en efecto, son, como decía, como tú mismo has dicho, ¿no? Prácticamente iguales. Y en algún caso es posible, sí que es posible ver la presencia judía, si por ejemplo se documenta la existencia del orificio este de la mezuzá, ¿no? La mezuzá era un cilindro de metal que contenía enrollados algunos pasajes de la Torá y que se colocaba en las entradas, en las jambas derechas de las puertas, pero en un sitio un poco elevado, ¿no? Y esto daba era como una especie de protección para la casa. Y claro, si a nivel arqueológico no se conserva los muros a esta altura, es muy difícil que se lleguen a documentar. Pero en cambio sí que en algunos barrios que han conservado más un aire medieval, sí que a veces se documentan este tipo de de indicios, ¿no? Y por lo demás, otras pistas pueden ser pues la existencia de algunos objetos para la realización de rituales domésticos. Por ejemplo, en algunas casas documentadas en juderías, pues se documentan estas lámparas de varios candiles, las haluquillot, ¿no? que eran necesarias para la celebración de las fiestas de las luces, ¿no? En general, muchas de las viviendas eran alquiladas a los cristianos y de hecho, algunos cristianos vivían en el barrio judío, no eran únicamente judíos, ¿no? Sobre todo en la primera etapa. Lo que pasa es que luego, con el tiempo, pues la cosa se fue haciendo más rara, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también, quería decir solo que las viviendas podían ser igual que, o sea, si podían haber las más pequeñas alquiladas hasta grandes caseríos dignos de cualquier persona enriquecida, ¿no? Vamos, que tenían un sistema muy parecido al nuestro. No difería mucho, vamos. Bueno, hablamos ahora de las sinagogas, Gustavo. ¿Cómo eran arquitectónicamente hablando y qué importancia tenían dentro del culto en el día a día de los judíos? Pues una importancia máxima, ¿no? A nivel arquitectónico, pues bueno, la legislación medieval solía poner importantes restricciones, ¿no? En la forma en la que se construían, no podían ser muy altas o llamativas. Esto era para que no destacaran por encima de las mezquitas, en el caso de que estuvieran en tierras musulmanas, o de las iglesias en territorios cristianos, ¿no? Entonces, arquitectónicamente, no son muy complejas, de hecho, ni por dentro ni por fuera, ¿no? Y siempre se adaptan a las formas típicas de cada región. Por ejemplo, una sinagoga en Girona o en Barcelona pues tendrá claras influencias góticas, mientras que en la mitad sur de la península lo normal es que tengan una influencia mudéjar bastante marcada, como bien ha quedado constancia en algunos casos bien conservados, ¿no? Como la sinagoga del Tránsito en Toledo o la sinagoga de Córdoba. En todo caso, dado que habían restricciones de altura, muchas veces las sinagogas se construían parcialmente rebajando parte del nivel interior, ¿no? Entonces, de esa manera, dentro de las sinagogas parecían mucho más altas que desde fuera, ¿no? En el interior de la sinagoga esta podía ser bastante bastante ornamentada, ¿no? Muchas veces con ricas yeserías, inscripciones en hebreo sacadas de las escrituras, ¿no? En todas las sinagogas la disposición de espacios es muy importante. Esto es básico porque la sinagoga no es solo un lugar de culto, sino que cumple muchas más funciones, ¿no? Es también un lugar de estudio y también es un lugar de reunión cívica y no tiene muchos usos, ¿no? Normalmente se accede desde la calle y no directamente a la sala de oración, sino que se da un patio que estructura los distintos espacios, ¿no? La escuela rabínica, el baño ritual, necesario para algunas purificaciones, sobre todo las mujeres, y la sala de oración, que es lo que sí que normalmente solemos identificar nosotros con la sinagoga, ¿no? Esta sala de oración tenía que tener como una especie de nicho en la parte este, dirigida hacia Jerusalén, y allí se guardaban los rollos de la Torá, ¿no? Era un espacio sagrado, muy importante, y que llamaban el arca, ¿no? Y también en el centro, más o menos centrado en esta sala de oración, tenía una tarima elevada que se llamaba la Bimá y estaba construida en madera con unas escaleras que accedían a un púlpito y desde allí se situaba el cantor y recitaba las escrituras, ¿no? Luego ya en la sala pues se distribuían los bancos que muchas veces estaban jerarquizados, ¿no? Representaba un honor y había que pagar bastante para ello. Pues para los que tenían más dinero, pues tener un asiento en la primera fila y lo más cerca de la tarima de oraciones o lo más cerca del arca posible, ¿no? Para que se celebrara cualquier oficio necesitaban un mínimo de 10 hombres mayores de 13 años, ¿no? Las mujeres no contaban en este cómputo. De hecho, las mujeres no tenían derecho a estar en el mismo lugar porque se consideraba que podían distraer a la oración, ¿no? Normalmente se situaba en tribunas elevadas y se las separaba mediante celosías para evitar un contacto visual de los hombres que recitaban abajo en la sala, ¿no? Si era una sinagoga más sencilla, que las había mucho más simples, pues a veces bastaba con poner una cortina o un espacio físicamente separado, ¿no? Otra cosa importante en la sala de oración eran las ventanas, que solían estar estrechas y muy elevadas, ¿no? En parte también por evitar distracciones, que no haya nada que distraiga durante la oración procedente de la calle, pero también con el tiempo para evitar ataques o pedradas que llegaran desde el exterior, ¿no? Cuando había algún episodio de violencia. Y bueno, por último, pues también era importante la disposición de las lámparas que iluminaban la sala. Y había una lámpara en particular que estaba situada al lado del nicho del arca y que en principio debería estar siempre encendida, y para esto pues los judíos ricos pagaban de su bolsillo el aceite con el que iluminarían esta lámpara pues constantemente. Bueno, si quieren ver esto que nos ha hecho, esta exacta descripción que nos ha hecho Gustavo, yo les recomiendo el número 7, el número 9 de Despertaferro, Arqueología e Historia, en las páginas centrales. Hay una lámina que, ya les digo, a mí, bajo mi punto de vista, es espectacular, de Josep Casals, de la Sinagoga del Tránsito, y van a poder ver a las mujeres tras las celosías, en fin, todo lo que nos ha descrito Gustavo está perfectamente ilustrado y es una lámina preciosa. Y además nos hablaba Gustavo del papel de las mujeres tras esas celosías para no distraer a todos aquellos que estaban orando. Y te pregunto ahora por el género, ¿no? ¿Qué diferencias de géneros había, pues, desde el nacimiento, en su etapa de formación, así como en el resto de su vida? ¿Qué papel jugaban hombres y mujeres dentro de la sociedad judía? Pues en efecto, un papel muy distinto, ¿no? Bien has dicho, ¿no? En el caso de las sinagogas, pues en una sociedad patriarcal como la judía, la mujer quedaba prácticamente relegada al ámbito doméstico, ¿no? En este ámbito, pues sí tenía importantes atribuciones, pero fuera de este, pues bien pocas, ¿no? Hay muchos pasajes, tanto de documentos privados como de los tratados escritos sobre la ley judía, que consideran una fortuna para los judíos el nacimiento de un niño varón y algo pues menos dichoso el nacimiento de una niña, ¿no? Las hijas se educan en casa hasta que se casan, y las instruye a las buenas maneras, a las cuestiones rituales y a las habilidades para mantener a su futura familia, ¿no? Y en cambio los niños pues asistirán a la escuela rabínica desde los 5 años y bueno, también es normal que los padres, sobre todo las familias más adineradas, cuando el matrimonio pues tiene una mayor trascendencia económica, decidan con quién van a casarse sus hijos, especialmente si son hijas, porque hay que darles una dote, ¿no? para que se casen. El matrimonio es una especie de acuerdo formal, es una especie de contrato, y tiene finalidad de formar una familia, ¿no? Si por alguna razón no llegan los hijos, esto se puede revocar, ¿no? Y puede divorciarse. Y esto, de nuevo, es mucho más fácil para los hombres que para las mujeres, ¿no? En consecuencia, pues bueno, un poco el papel de los hombres en la sociedad judía podía ser un papel más público, ¿no? Participando de forma activa en los rituales, en la sinagoga, o incluso en la política o en la administración de la jama, ¿no? Y las mujeres, por el contrario, pues tenían un importante papel en la educación de los menores y sobre todo en todo lo referente al ámbito familiar doméstico, ¿no? Incluyendo también la celebración de algunas festividades que se celebraban fuera de la sinagoga. Bueno, estamos hablando con Gustavo García, es el director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, en este caso el número 9, titulado Serafat, judíos en la España medieval. Gustavo, ¿qué propició el antisemitismo popular, pues, que terminaría cristalizando en los hechos trágicos de 1391 y en años posteriores? Pues varios factores probablemente, aunque más que antisemitismo es mejor llamarlo antijudaísmo, ¿no? En realidad lo que mencionan las fuentes constantemente es la lucha contra todo aquello que no es cristiano, ¿no? De hecho, incluso los que empleaban los discursos más radicales, ¿no? Por ejemplo, sería el caso de San Vicente el Ferrer, pues insistían en la vía de la conversión. Esto era muy importante, o sea, ellos creían que había que convertirlos, ¿no? Pero no pensaban en una eventual expulsión, que solo llegaría con el tiempo, ¿no? Luego, la propia conversión sería el objetivo principal de algunas persecuciones, ¿no? Porque más tarde, en algunos casos se acusó a los conversos pues de practicar ritos judíos a escondidas, y incluso algunos conversos escalaron fácilmente a puestos de responsabilidad civil o incluso a las altas esferas eclesiásticas, ¿no? Y ahí sí que empezó a existir algo ya más parecido al antisemitismo, ¿no? En todo caso, sobre los pogromos de 1391, estos fueron el detonante del antijudaísmo violento en los reinos hispánicos, ¿no? Y esto en adelante sería recurrente, ¿eh? Volvería en distintos episodios ya por distintos motivos hasta el decreto de expulsión en 1492, ¿no? Hay algunos factores externos que son bastante importantes en esta ecuación, en este detonante, ¿no? Por ejemplo, había un fuerte sentimiento de inestabilidad social y religiosa pues en toda Europa después de la peste negra. Esto conllevó no pocos problemas entre los fieles cristianos y los judíos. Además, se propagaron toda una serie de historias calumniosas, ¿no?, que dejaban a los judíos en muy mal papel. Y bueno, en parte, muchas veces el sentimiento antijudío también crecía gracias a las deudas que algunos cristianos más o menos influyentes habían contraído con prestamistas judíos, ¿no? Este tipo de oficios mal vistos por los propios cristianos, ellos rehuían este tipo de oficio y en cambio fueron relegando ellos mismos a los judíos a este tipo de oficios porque no les dejaban hacer esto o no les dejaban hacer lo otro, ¿no? El episodio de violencia del 1391 pues alcanzó una gran repercusión muy rápidamente por todo el territorio hispánico, ¿no? Eso tuvo su origen en la política de propaganda antijudía del arcediano de Écija, y esto hizo mella sobre las clases populares, ¿no? Un poco el detonante es este, pero en sí es todo el clima de animadversión un poco general, ¿no? Lo peor de todo es que alcanzó una repercusión muy rápida y esto sentó las bases para el desarrollo de otros episodios de violencia ya física similares en sucesivas décadas. Lo citabas, ese año clave, 1492, durante el reinado de los reyes católicos, ese paso de la Edad Media a la moderna, pues la religiosidad va a ser un punto importante que va a definir la sociedad. Tras esa expulsión en ese año citado, en el 1492, ¿qué rumbos van a tomar los judíos de la península ibérica? Bueno, pues como decía, lo que ocurrió con los reyes católicos fue la acumulación de más de 100 años de antijudaísmo, ¿no? Pero esto se agravó mucho más con la institución de la Inquisición, ¿no? La institución dio rienda suelta al sentimiento antijudío y además anticonverso, ¿no? Esto es lo que realmente dificultó más las vías de huida de estos judíos que habían sido expulsados, ¿no? En primera instancia fueron una vez expulsados o convertidos, los que se convirtieron se quedaron, pero tuvieron también muchos problemas, especialmente con la Inquisición, pero los que se fueron, pues fueron principalmente hacia Portugal, ¿no?, donde no fueron muy bien tratados y a la postre incluso terminaron por ser expulsados otra vez de Portugal 5 años más tarde, ¿no? Se los obligó a convertirse o a irse de nuevo. Durante un tiempo, muchos de los que se habían convertido al cristianismo en Portugal, como los que se habían quedado en Castilla o en Aragón, se quedaron viviendo en sus sitios, pero la Inquisición poco a poco les fue poniendo las cosas difíciles, ¿no? En Portugal, la entrada de la Inquisición en 1536 produciría también una nueva diáspora con otros destinos, ¿no? Pero bueno, en 1492, además de Portugal, pues otros destinos fueron algunas ciudades italianas o incluso el reino de Navarra, que por entonces no estaba todavía unido a la monarquía castellano-aragonesa, ¿no? Tampoco allí resultó ser un buen destino, porque el reino terminó cediendo a la expulsión 6 años más tarde, ¿no? En cambio, la mayoría huyeron hacia distintas ciudades del Imperio Otomano, donde pasaron no pocas penalidades. Es decir, no podían escoger ni siquiera un destino que quisieran, porque muchos países o muchos reinos ya habían decretado la expulsión con anterioridad a los reyes católicos, y en cualquier caso nunca fue un camino fácil, y muy pocos fueron los casos en los que el destino inicial fue el destino permanente de estas familias expulsadas, ¿no? Bueno, pues van a encontrar más información en un número, ya les digo que me atrevo a decir que le va a gustar a muchos de ustedes, a los que estén interesados en este asunto. Es una revista con bueno, abarca toda una serie de circunstancias relacionadas con los judíos y la España medieval, todo muy completo, Despertaferro, arqueología e historia, el número 9, Sefarad, así se llama este número, y nos lo ha contado Gustavo García, director de esta cabecera. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en Ágora Historia. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. La música nos transporta y nos va a llevar hasta el Egipto madrileño, y es que en Madrid hay un pedacito de Egipto. Seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar del Templo de Debod. Desde luego que es una maravilla poder disfrutar de, como digo, un pedacito de Egipto aquí en la capital madrileña. Recientemente se ha reabierto. Y tenemos con nosotros a Alfonso Martín Flores, el ex conservador del Templo de Debod. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora Historia. Gracias a vosotros. Bueno, ya puede visitarse el Templo de Debod, se ha reabierto. ¿Cuál era el motivo del cierre? ¿Qué es lo que ha pasado para que estuviese cerrado este tiempo atrás? Bueno, las razones son de carácter preventivo, para evitar... asegurar, mejor dicho, que la conservación del templo sea lo más adecuada posible, y la razón fue que el sistema de climatización no aseguraba unos valores de temperatura adecuados. Bueno, esa era la excusa para llamarle, porque queríamos conocer un poquito la historia del templo. Para todos aquellos que pues no hayan profundizado, ¿no?, en la historia de esta zona, ¿a qué se debe que tengamos un templo egipcio piedra a piedra en Madrid? ¿Cómo llegó hasta la capital española? Bueno, fundamentalmente se debe a la participación que tuvo España en la campaña de salvamento de los templos nubios de 1960, a raíz de la construcción de la gran presa de Asuán. Equipos españoles estuvieron trabajando sobre el terreno entre 1960 y 65, y además España aportó importantes cantidades económicas para el salvamento, especialmente de los templos de Abu Simbel. Fruto de toda esa colaboración, dentro, por supuesto, de una campaña internacional mucho más amplia, Egipto finalmente regaló al pueblo español el Templo de Debod. Bueno, y me imagino que, claro, estamos hablando de hace bastantes años, ni mucho menos había la tecnología con la que contamos ahora. ¿Cómo fue el transporte, el desmontar y montar nuevamente el templo en Madrid? Bueno, complejo como toda obra de este tipo. El templo fue desmontado en 1960 por equipos polacos y egipcios, y fue depositado, sus sillares fueron depositados en la isla de Elefantina, en la primera catarata. Hasta 1970, que finalmente no es concedido el templo a España, las sillares permanecieron allí depositados, junto a los de otros templos que también fueron regalados a otros países europeos y americanos. En 1970, equipos españoles se hicieron cargo de los sillares, y después de un proceso más o menos complejo, por las problemas de infraestructuras y de suministros en el país, se lograron embalar y trasladar en barcazas hasta Alejandría, donde fueron cargados en un buque y traídos a España vía Valencia, y de Valencia por camión hasta Madrid, donde se extendieron en el que era hasta entonces el solar del cuartel de la montaña, y donde hoy podemos verlo ya reconstruido. Bueno, lo que se refiere al Egipto antiguo, ¿dónde estaba la ciudad de Debod? La ciudad de Debod estaba en Nubia, concretamente en la Baja Nubia, es decir, en la parte más septentrional, más al norte de esa zona del Nilo, estaba a muy pocos kilómetros de la primera catarata, a unos 25 kilómetros, muy cerquita de los templos de Filé, los santuarios de la isla de Filé, que también fueron objeto de salvamento durante las campañas de 1960, y muy cerca de la ciudad de Elefantina y de la ciudad de la moderna ciudad de Asuán, que como saben está en el comienzo de la primera catarata. Era una zona con un valle muy estrecho, con una pequeña franja de tierra cultivable, pero que proporciona entre la primera y la segunda catarata algunos de los mejores templos y de los que estaban hasta ese momento mejor conservados de todo Egipto. Bueno, ¿cuándo y quién redescubre, ¿no?, el templo en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, un marino, un teniente de navío danés, Frederik Norden, encargado por el rey de Dinamarca, por el rey Christian, de entablar contactos con las autoridades etíopes, bajó por el Nilo, cruzó la catarata y se adentró en parte de la Baja Nubia. Visitó algunos de los, más bien vio de lejos algunos de los templos más importantes que se concentraban en esa zona, y entre ellos el templo de Dewa. Es verdad que no pudo bajar a tierra a inspeccionar el templo, porque las condiciones de viento lo hacían inadecuado, pero sí que pudo tomar dos apuntes a lápiz del templo de Dewa, que constituyen hoy por hoy los primeros testimonios gráficos de cómo estaba el templo de Dewa en el siglo XVIII. Bueno, ido yo muy rápido, le preguntaba por el redescubrimiento en el siglo XVIII, pero volviendo al Antiguo Egipto, ¿de qué época es y qué importancia tenía este templo? Bueno, el templo pertenece, arquitectónicamente y estilísticamente, pertenece a la última parte de la historia de Egipto, concretamente a la dominación griega, los Ptolomeos, y posteriormente romana. El templo de Dewa es un templo, en ese sentido, pues característico o similar a otros templos de ese mismo estilo, ptolemaicos. Filé, Edfu, Dendera, son, entre otros, o en la propia Nubia, Calapsa, Dakka, Dendur, son templos que tienen características muy similares todos, y entre ellos con el templo de Dewa. Sus elementos más destacados, que los pueden ver los visitantes cuando se acercan al templo, son esos grandes portales que vemos a la entrada, que en realidad son parte solamente de la puerta que formaba o que cerraba el recinto, porque tenían dos grandes torres a los lados que las flanqueaban y que daban paso a patios interiores. La fachada, esa fachada de intercolumnios con los capiteles florales tan característicos de época ptolemaica, y luego un interior muy estructurado con pequeñas capillas, pero que siguen un orden basado en el eje principal del templo, que va desde el primer vestíbulo, desde el gran vestíbulo de entrada, a través de pequeños vestíbulos interiores hasta llegar a lo que se conoce como el santuario, que en el caso del templo de Dewa son tres capillas, una al lado de otra, en el muro posterior del templo. La del centro es la más importante, y en la cual además conservamos en Dewa uno de los muebles, uno de los elementos del mobiliario más importantes que tenía todo templo, que era el sagrario, el naos, en donde se guardaba la imagen del dios que se adoraba en ese templo. Bueno, nos avanzaba algo de lo que van a poder ver todos aquellos que lo visiten. ¿Qué más se van a encontrar, pues, aquellos que decidan ir hasta esta zona del parque de Dewa y visitarlo? Bueno, el templo de Dewa tiene dos salas. Una sala completamente decorada con relieves egipcios y otra el vestíbulo, de la que solamente se conserva la pared del fondo, la pared oeste. Pero en ellas pueden ver pues las características escenas de ofrenda del rey, del faraón, a las divinidades, en este caso a las divinidades que recibían culto en el templo de Dewa, que fundamentalmente eran el dios Amón de Dewa, un aspecto local del dios Amón tebano y la diosa Isis de Filé, que como comentaba antes, tenía su santuario principal a escasamente 20 kilómetros de Devoz. De hecho, Devoz formaba parte de una ruta profesional, algo así como una especie de camino de Santiago antiguo, una ruta profesional que llevaba desde el interior de Nubia hasta los santuarios de Filé, en la cual el templo de Devoz resultaba ser la última etapa antes de que los peregrinos pudieran llegar a los santuarios de Isis. Yo recomiendo visitar la web del Ayuntamiento de Madrid, donde se habla del templo y los visitantes se harán una idea de cómo era el mismo en el momento en que se utilizó en la antigüedad, en el Antiguo Egipto. Y al igual que ocurre pues con las esculturas griegas hoy en día, no lo apreciamos, solo vemos lo que es el soporte sobre el que se hizo pues determinadas obras de arte, pero en su día todo estaba cargado de color, ¿verdad? Sí, los templos, el aspecto con el que vemos actualmente los templos, es decir, no es el que corresponde a su realidad original, puesto que prácticamente todos los relieves estaban pintados con colores brillantes que además tenían su propio simbolismo, incluidos los propios signos jeroglíficos, la escritura que acompaña estos relieves y explica en parte lo que sucede en esas escenas. En el templo de Devoz tuvimos restos de pintura, quedaban todavía algunos restos, hasta 1906, en los que se documentan posteriormente la historia del templo y en general la historia de la Baja Nubia, sumergida durante casi más de 50 años bajo las aguas del lago creado por la presa de Asuán, supuso la limpieza, la desaparición de esos restos de color que ahora hacen que veamos el templo muy hermoso, porque podemos valorar sus relieves, pero ciertamente no con el aspecto que originalmente pudo tener. Bueno, yo estuve hace cosa de 3-4 años y además del templo en sí, en el interior, no sé si me imagino que seguirá, hay una gigantesca maqueta, ¿no? Sí, en la terraza, en la parte superior, la terraza del templo, hay dos maquetas. Una de ellas representa el templo tal y como debía ser en el siglo I después de Cristo, con todos los elementos que tuvo y que lo caracterizaron, tres pilonos en vez de los dos que hoy conocemos, y una gran muralla perimetral que delimitaba el recinto del templo del resto de la población hoy desierto. Y la otra maqueta, que es a la que te refieres, que es una maqueta que muestra al visitante la riqueza patrimonial, la enorme riqueza patrimonial que tenía la Baja Nubia entre la primera y la segunda catarata, con templos tan importantes como los mencionados de Filé o los dos de Abu Simbel, que además sufrieron una importante obra de salvamento, ascendiendo, elevando los templos desde el nivel donde estaban construidos a 90 metros por encima de ese nivel original. Templos como los de Calapsa, Daca, otros templos que ya no podemos ver en Egipto porque están en otros países, como es el caso de Devoz, por supuesto, pero también los de Tendur, que están en Estados Unidos, o el de Tafa, que está en Holanda. Bueno, y una última recomendación. Además, en la página web del templo se puede visitar virtualmente. Yo les recomiendo que aunque lo visiten virtualmente, luego vayan a verlo en persona, porque nunca es la misma experiencia, ¿no? Pero se puede ver la totalidad del templo de forma virtual, ¿no? Sí, sí, pueden hacer una visita virtual a través de los pilonos, en las distintas salas, vestíbulos y capillas del templo. Pueden acercarse a los relieves y verlos con detalle. Incluso pueden activar la posibilidad de ver cómo era esa misma sala de Adijal, esa misma capilla de Adijal Amani, que constituye el núcleo principal del templo, cuando estuvo decorada con no solamente con relieves, sino incluso esos relieves pintados y coloreados. Bueno, y lo mejor de todo esto es que es el precio, porque es totalmente gratuito. ¿Qué horarios va a tener Alfonso? Y no sé si le podemos hacer alguna recomendación a todo aquel que vaya, porque a lo mejor, por mucho que vean alguna cola, si van en fin de semana, bueno, pues va rápido y que sean pacientes porque lo van a poder ver y no tener que esperar demasiado tiempo, ¿no? Sí, los horarios actualmente son de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8 hasta el 30 de septiembre. Luego el horario por la tarde se adelantará un poquito de 4 a 6 para adecuarnos al horario solar. Efectivamente, por razones de preventivas y de conservación, el aforo interior está muy limitado. Solo permitimos 15 personas al mismo tiempo en las salas que permanecen abiertas al público. Eso hace que se demore un poquito la visita y que se puedan formar colas que no deben desanimar a los visitantes, porque efectivamente la visita es relativamente rápida y en unos pocos minutos pasan al interior del templo. Bueno, pues anímense y conózcalo porque merece mucho la pena. Como decía, un pedacito de Egipto, y lo tenemos aquí en la capital de España, en Madrid. Hemos estado hablando con Alfonso Martín Flores, él es conservador del Templo de Debod. Alfonso Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ágora Historia. Muchísimas gracias a vosotros, hasta siempre. Pues es el momento de las noticias, novedades editoriales y la agenda, y como siempre lo hacemos con Manuel Campos y Gisela Payés, ambos editores de Metahistoria. Si quieren encontrar más información lo van a hacer en Facebook, poniendo Metahistoria, lo van a encontrar en Twitter, @metahistoria.com, y en metahistoria.com, ahí tienen muchísima más información. Así que lo primero de todo es dar la bienvenida a Manuel y comenzar con las novedades editoriales. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, David. Bueno, pues vamos con esa primera novedad que nos traes hoy, Venecia, ciudad de fortuna, de Roger Crowley. Así es, bueno, yo creo que a nuestros oyentes todo el mundo asocia Venecia, conoce Venecia y sabe cómo es esa ciudad, lo majestuosa que es. Pues bueno, este libro que publica Ático de los Libros, que es escrito por el especialista historiador inglés Roger Crowley, pues recorre un poco la historia de la gran Venecia, esa Venecia que pasó de un pequeño localidad de comerciantes a uno de los grandes imperios marítimos del Renacimiento. Este viaje, desde el siglo X al siglo XV, pues nos va explicando poco a poco cómo estos comerciantes fueron consiguiendo superar las dificultades de una zona pantanosa, negada por el agua, y convertirse en la principal potencia del Mediterráneo y uno de los grandes protagonistas de los grandes conflictos como las cruzadas, la lucha contra el Imperio Otomano, y esta serie de cosas que la historia del inglés presenta bastante, bastante interesante y de forma bastante divulgativa. La segunda novedad de la editorial Debate y se titula El legado de Homero, de Alberto Manguel. Así es, bueno, sí, la Venecia la conocen todos los oyentes, Homero, yo creo que también todos sabemos quién es, el autor. Ahí siempre hay discusión si es el autor o no es el autor de la Ilíada o la Odisea, si es uno, son muchos personajes, son muchos autores, bueno, ahí está toda la polémica. Y Alberto Manguel, que es el director de la Biblioteca Nacional de Argentina, pues analiza esta historia, esta intrahistoria que hay sobre la obra de Homero. Pero no solo se detiene en la Ilíada y la Odisea, sino que también estudia el legado que ha dejado Homero a la posteridad. Es decir, muchos autores, pues ya sean como Platón, Virgilio, San Agustín, Dante, o incluso Joyce, pues se han inspirado en esta obra, en las obras de este personaje tan poco conocido, pero del que tanto hemos de hablar. Y en tercer lugar, La fractura, vida y cultura en Occidente 1918-1938, de Philip Bloom. Así es, la editorial Anagrama ha publicado otro libro de Philip Bloom, que es la continuación de una obra titulada Años de vértigo, que analizaba los años previos a la Primera Guerra Mundial, Y en este caso, la obra de que nos trae Anagrama, pues va un pelín, continúa un poco en el tiempo y se centra en los años de entreguerras, desde 1918 a 1938, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el enfoque que hace de estos años difiere un poco del habitual que podemos encontrar en las librerías y en bibliotecas. Es un libro no centrado tanto en la política o la economía, sino también se ocupa más de, pues, de las artes, de la cultura, de cómo fue desarrollándose la sociedad europea y mundial en estos años tan importantes. Pues eso, por ejemplo, habla de la Gran Depresión, de la Belle Époque y del ascenso de los fascismos. Es una obra que analiza más la sociedad y la cultura que los elementos políticos, que es lo que estamos acostumbrados. Ahí sin duda el interés que tiene el libro, que es sencillamente increíble. Bueno, pues ahí teníamos las novedades de libros que nos acerca Manuel Campos. Muchas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo, Manuel. Un fuerte abrazo, David. Y ahora llega el momento de las exposiciones y lo hacemos con Gisela Pallés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, Renoir y la intimidad. Sí, el Museo Thyssen de Madrid va a inaugurar el próximo 18 de octubre esta exposición, que presenta pues una retrospectiva del artista francés y básicamente pues alrededor de unas 70 obras que proceden de diferentes museos y colecciones de todo el mundo nos introducen un poco la vida del pintor de Renoir. Haciendo esta retrospectiva que la podremos ver hasta el próximo 22 de enero. Vale, vamos con otra actividad más, en este caso, no una actividad, sino una exposición que ya me adelanto yo, Los Pilares de Europa. Sí, esta exposición tendrá lugar en el Caixa Forum de Madrid del 19 de octubre al 5 de febrero. Los Pilares de Europa, la Edad Media en el British Museum, básicamente va a tratar pues, el periodo comprendido entre el siglo V y el XV, que es el eje central de esta muestra, y lo que intenta es contar desde la caída del Imperio Romano, pasando por toda la Edad Media, cómo se vivía en esta época, la vida en las ciudades, las diferencias entre clases sociales, aspectos políticos, etcétera, todo a través de piezas del British Museum. Pues de las exposiciones vamos a las actividades y en este caso comenzamos con el nacimiento de la distopía moderna. Sí, esta actividad tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y básicamente forma parte de un curso más amplio alrededor de los temas de la utopía, ¿no? Que siempre ha interesado a los pensadores y más que de utopía, pues a partir del siglo XX es cuando surgen las distopías, ¿no? Sobre esa idea de la ciudad un poco deformada, pues afectada por los regímenes totalitarios. Entonces, en esta sesión sobre distopías, Yevgeny Zamiatin nos hablará de muchas ideas sobre la distopía, la ciencia, la deshumanización, el mito de la máquina, etcétera. Y todo aquel interesado pues puede acceder a la página web del CCCB de Barcelona. En este caso, pasamos a una mesa redonda, la cara B del arte contemporáneo. Sí, esta actividad tendrá lugar en la Fundación Juan March el próximo jueves 20 de octubre y es una conversación a tres entre Concha Jerez, Javier Maderuelo e Isidoro Valcárcer Medina alrededor de la exposición que tiene la Fundación Juan March sobre Escuchar con los ojos, arte sonoro en España 1961-2016. Y después de las actividades damos paso a las noticias. En primer lugar, un gran edificio de hace 2.500 años descubre los secretos de la cultura tartésica. Investigadores del CSIC han excavado en Las Vegas del Guadiana, en Badajoz. Concretamente han descubierto un yacimiento que se llama Turuñuelo, que correspondía pues, a un gran edificio de la cultura tartésica. Se han encontrado una gran cantidad de bronce, se están desenterrando varias piezas. Entonces, bueno, esa época tartésica es bastante desconocida. Y este edificio se cree que es uno de los este yacimiento, perdón, se cree que es uno de los tres grandes que formaban parte de la cultura tartésica en España. Se conoce muy poco, solo se ha desenterrado un 10%, pero se cree, la primera conclusión es que este yacimiento tenía un gran sentido de culto, según nos informa el director de las excavaciones. Y también han encontrado el puerto romano de Cartagonova. Sí, el pasado 27 de septiembre, responsables y técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales de Cartagena paralizaron las obras porque ahí se estaba construyendo un bloque de viviendas porque, según parece, se descubrió pues, lo que serían los restos del puerto romano de Cartagonova. Entonces, se ha encontrado unos 3 metros de profundidad y en muy buen estado de conservación. Entonces, bueno, ahora se ha tenido que paralizar las obras e empezar a investigar y a excavar a ver qué noticias no sacamos de esta excavación. Bueno, pues eso está pasando en el mundo de la historia y la arqueología con Manuel Campos, Gisela Payés, ambos editores de Metahistoria, metahistoria.com, @metahistoria.com en Twitter. En Facebook ponen Metahistoria y les sale su página, y metahistoria.com. Las noticias, las novedades, bueno, muchas cosas. Y en un momento con el Trivial, te quedas con nosotros, ¿no? Sí, claro, efectivamente, me quedo. Pues una pausa y enseguida estamos con el Trivial. Pues dicho y hecho, aquí estamos en el Trivial que hemos organizado en Ágora y Metahistoria al más puro estilo televisivo americano. Gisela, buenas noches otra vez. Hola, buenas noches. Oye, qué emoción, ¿no? Pues sí. El Trivial de Metahistoria y Ágora. Nos estrenamos hoy. Y además recuperamos un poco la radio antigua, que esto se ha perdido ya en la radio claro, de hoy en día. Claro, sí. Bueno, pues tenemos a tres concursantes que nos han escrito a cualquiera de estas direcciones de correo electrónico: agora@capitalradio.es, contacto@agorahistoria.com o info@metahistoria.com. Si quieren ustedes participar, se pueden ganar un gran lote de libros, lo pueden hacer, nos escriben y nos dicen su teléfono. Y hoy tenemos con nosotros, en primer lugar, y con él le hemos asignado el puesto número uno, para saberlo ahora vamos a explicar la dinámica, a José Fernández García de Tejada, que nos que está en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también a vosotros. Muy bien, pues encantado, mucha suerte. Vamos con el número 2, en este caso es Valentín Martínez García, desde Alicante. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Igualmente, y en tercer lugar tenemos a Jaime Romero, en este caso desde Tarragona, anteriormente a Valentín Martínez con el número 2 y Jaime Romero el número 3 desde Tarragona. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, felicidades por el programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a explicaros muy rápidamente la dinámica del concurso. Os hemos asignado el número 1, el número 2 y el número 3. Vamos a hacer tres rondas. Tenéis que contestar las preguntas que os vamos a ir haciendo. El que más acierte, pues será el que ganará el concurso. Si alguno de vosotros acierta las mismas, lo que haremos serán unas preguntas de desempate. Y también, algo muy importante, si alguno de vosotros falla, si por ejemplo José Fernández, que tiene asignado el número 1, falla, la pregunta pasa directamente al número 2, que es Valentín. Si acierta, pues continuaremos con esa ronda, y en el caso de que vuelva a fallar, pasará al siguiente concursante. Así que, ¿está todo claro? Perfecto, muy claro. Muy bien, pues tenemos a todos los concursantes informados perfectamente, así que vamos a ir con la primera de las preguntas. Interrumpo, tenéis 5 segundos para contestar. Si en esos 5 segundos que os pondremos un reloj no habéis contestado, saltará al siguiente concursante. Así que ahora sí, vamos con la primera pregunta. Pregunta para José Fernández García. ¿Qué famoso personaje de la antigüedad fue hijo del monarca Filipo II? Opciones: A, Pericles; B, Alejandro Magno; C, Aníbal; D, Julio César. B, Alejandro Magno. Pues acertado la pregunta. Fenomenal. Bueno, pues vamos con el turno número 2, en este caso para Valentín Martínez García. Gisela le hace la pregunta. Pregunta: ¿a quién se le atribuye la famosa frase "Alea jacta est"? La suerte está echada. Opciones: A, Cicerón; B, Augusto; C, Nerón; o D, Julio César. La respuesta de Julio César. Bueno, pues pregunta también acertada. Sí. En este caso vamos con la pregunta número 1, pero para Jaime Romero. ¿En qué isla se colocaron los misiles que provocaron la crisis entre la Unión Soviética y Estados Unidos en 1962 y que estuvieron a punto de iniciar una guerra nuclear? Opciones: A, Islandia; B, Cuba; C, Haití; D, Chipre. Cuba. Cuba. Bueno, muy aplicados nuestros concursantes, Gisela, sí, sí. Muy aplicados. Pues vamos con la segunda ronda, así que en este caso con el número 1. En este caso, nuevamente, José Fernández. Vamos con la pregunta. ¿Qué país ha sido gobernado por monarcas pertenecientes a las familias Tudor, Estuardo o Lancaster. Opciones: A, Francia; B, Dinamarca; C, Inglaterra; D, Portugal. C, Inglaterra. Pues, nuevamente hemos acertado. Vamos con la pregunta número 2 para Valentín Martínez, número 2. ¿Quién estuvo al frente del conocido como gobierno de Vichy en la Segunda Guerra Mundial? Opciones: Philippe Pétain, Charles de Gaulle; C, Léon Blum; D, Albert Camus. La opción A. Correcto. Y vamos con la pregunta número 2 para Jaime Romero. La pregunta es la siguiente: ¿qué fenómeno provocó en 1755 la práctica destrucción de Lisboa? Opciones: A, un incendio; B, un tsunami; C, una epidemia de peste; D, un terremoto. B, un terremoto. Hay que ver qué ha aplicado Gisela. Pues la verdad es que sí. Bueno, pues felicidades de momento a los tres. Vamos con la tercera y última pregunta. El que falle lo vamos a asesinar y vais a ver todos de qué forma lo vamos a hacer. Vamos con la primera pregunta, en este caso Gisela, del... Para el jugador número 1, la tercera pregunta. ¿Qué rey castellano de la Edad Media estuvo cerca de ser elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? A, Alfonso X el Sabio; B, Fernando III el Santo; C, Pedro I el Cruel; D, Enrique de Trastámara. A, Alfonso X el Sabio. Vamos con la tercera pregunta, en este caso para Valentín Martínez, y es la siguiente. ¿Cuál de estos periodos de la prehistoria es más antiguo? Opciones: A, Neolítico; B, Edad de Hierro; C, Paleolítico; D, Calcolítico. Paleolítico. Y vamos con la tercera pregunta, Gisela. Sí, pregunta tercera para nuestro jugador número 3 es la siguiente. ¿Qué ciudad-estado italiana gobernó la familia Sforza durante el Renacimiento? Opciones: A, Venecia; B, Florencia; C, Parma; o D, Milán. D, Milán. Bien. Bueno, aparte de que hoy estamos teniendo unos concursantes para ser el primer día, fantásticos, han acertado todas las preguntas. Bueno, pues así que vamos con las preguntas de desempate. Vamos a ver aquí la dinámica, os haremos ir haciendo una pregunta a cada uno y el que falle automáticamente está eliminado. Así que seguimos el mismo orden, vamos con el primer concursante, que es José Fernández. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el único planeta del sistema solar, junto con la Tierra, cuyo nombre no está inspirado en un dios de la mitología romana? A, Neptuno; B, Urano; C, Mercurio; D, Saturno. Pues José Fernández, creo que se te ha acabado el tiempo y yo no sé si sabes quién es María Antonieta. Sí. Te suena, ¿no? ¿Sabes cómo murió? Sí, sí, lo sé. Pues te tenemos reservada esa muerte, escucha. Bueno, José Fernández, muchísimas gracias y bueno, te esperamos aquí pronto a ver si otro día puede volver a concursar. Un fuerte abrazo. Vale, gracias, hasta luego. Bueno, pues vamos ahora con la pregunta para Valentín Martínez, en este caso lo hace Gisela. Sí. La siguiente pregunta es: ¿qué sistema político y social fue abolido en Japón tras la restauración Meiji en 1866? Shogun. Vaya, no me has dado ni opción de darte las opciones. Efectivamente, el shogunato. Bueno, pues vamos para con la tercera, perdón, la tercera no, la pregunta de desempate, en este caso para Jaime Romero, y es la siguiente. ¿Cuál de estos personajes no fue un protagonista activo en la Revolución Francesa iniciada en 1789? Opciones: A, el abate Seyès; B, Sor Robespierre; C, Voltaire; y D, Marat. Opción A. Pues, Jaime, sintiéndolo mucho, yo no sé si sabes quién es Abraham Lincoln. Te suena de algo, ¿no? No sé si tenemos a Jaime por ahí o no. Sí, de Norteamérica, de Norteamérica. ¿Sabes cómo murió? No. Pues le pegaron un disparo, como vamos a hacer contigo. Jaime, muchísimas gracias por haber concursado con nosotros. Igualmente, que le decíamos a José Fernández que le esperábamos pronto, te esperamos aquí nuevamente para concursar con nosotros. De acuerdo, gracias. Un fuerte abrazo. Y Valentín Martínez, escucha esta música. Música épica para los ganadores, como en este caso ha sido Valentín Martínez García, que vaya que se adelantaba las preguntas, Gisela, se sí, te ha adelantado sí, las preguntas. Es un concursante digno de merecer ese lote de libros. Pues gracias. Valentín, no cuelgues, te tomamos ahora la dirección y te mandamos ese lote de libros. Muchísimas gracias. A vosotros y muchas gracias. Y a todos ustedes les queremos decir que si quieren participar en el concurso lo tienen muy fácil, nos tienen que escribir a cualquiera de estas tres direcciones de correo electrónico: info@metahistoria.com, agora@capitalradio.es o también contacto@agorahistoria.com, y un lote de libros pues se puede llevar el ganador. Gracias, Gisela. A vosotros. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Pues es el turno de las efemérides, ya tenemos con nosotros en el estudio nuevamente a Irene Aguilar. Comenzamos con tres personalidades que nacen el 15 de octubre. María Manuela de Portugal, princesa consorte de Asturias e infanta portuguesa, nace un 15 de octubre de 1526. José Miguel Carrera, político y militar chileno, lo hace en 1785, y el escritor español Enrique Jardiel Poncela en 1901. Muere en un 15 de octubre la reina aragonesa Petronila en el 1173, la espía y bailarina Matahari en 1917 y en 1996 Aldo Francia, que fue a su vez médico pediatra y cineasta chileno. El 16 de octubre de 1834 en Londres se produce el incendio del Palacio de Westminster, destruyéndose la mayor parte del edificio, que luego será rediseñado y reconstruido por Charles Barry. Otro 16 de octubre de 1905 en la India, el gobernador general de la India, George Curzon, ordena la primera partición de la provincia de Bengala. Debido al alto malestar político generado por esta división territorial, ambas partes de Bengala fueron reunidas en 1911. En 1346, el 17 de octubre, en Calais, Eduardo III de Inglaterra captura al rey David II de Escocia, aliado de Francia, en la batalla de Neville's Cross durante la primera fase de la Guerra de los 100 Años. El 17 de octubre de 1931, Al Capone, gángster estadounidense, es sentenciado a 11 años de prisión por evadir impuestos. Llega el 18 de octubre y en el año 1009 en Jerusalén la iglesia del Santo Sepulcro es destruida por el califa Hussein al-Hakim bin Amiyah. Y también el 18 de octubre, pero de 1851 en Estados Unidos, Herman Melville publica por primera vez Moby Dick. El 19 de octubre del año 202 a.C., en las cercanías de Cartago, en la actual Túnez, Escipión el Africano, general romano, vence a Aníbal Barca en la batalla de Zama. En 1386, otro 19 de octubre, la Universidad de Heidelberg realiza su primera lectura, convirtiéndose en la universidad más antigua de Alemania. El 20 de octubre de 1924, la Conferencia de Embajadores aprueba un texto de la Sociedad de Naciones que fija las fronteras entre Polonia y Rusia. Igualmente, un 20 de octubre, pero de 1988, en Bangladesh, un ciclón causa 400 muertos y 20.000 damnificados. Y vamos finalizando con el 21 de octubre, día del fallecimiento de tres personajes destacados de la historia, como fueron Dioniso Alcalá Galiano, cartógrafo y marino español, que fallece en 1805. Dos años más tarde fallece Attilio Zuccagni, médico y botánico italiano. Y el 21 de octubre de 1969 fallece el novelista y poeta estadounidense Jack Kerouac. El 21 de octubre nace James White, baloncestista estadounidense, en 1982, el actor japonés Ken Watanabe en 1959 y el compositor de música para cine español Alberto Iglesias en 1955. Pues hasta aquí las efemérides. Attilio Zuccagni, que no sé ni lo que he dicho, ¿eh? Es que hay aquí algunas con trampa, ¿eh? Hay algunas con trampa. Bueno, Irene, hasta la próxima semana. Hasta luego. Terminamos por hoy, concluimos esta asamblea número 162. La primera parte del programa lo hemos dedicado a conocer la moda y la prensa femenina de la España del siglo XIX con la periodista e historiadora Ana María Velasco. Después, gracias a Gustavo García, director de Despertaferro Arqueología e Historia, nos hemos metido dentro del día a día y hemos conocido muchos otros aspectos de los judíos en la península ibérica durante la época medieval. Y también hemos tenido la oportunidad de conocer la historia del Templo de Debod, ubicado en la capital española. Esperamos que hayan disfrutado también con el trivial de hoy que hacemos junto con los compañeros de Metahistoria. Recuerden que si quieren participar en el próximo nos tienen que escribir a cualquiera de estas tres direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com, agora@capitalradio.es o también info@metahistoria.com, y nos dicen su número de teléfono y nos ponemos en contacto con todos ustedes. Y así podrán demostrar todo lo que saben de historia y además ganar una despreciable lote de libros. Estaremos con todos ustedes nuevamente el próximo sábado a la misma hora, a las 22 horas, en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Los domingos nos pueden escuchar también a través de Radio Sapiens y a través del podcast en cualquier momento. En agorahistoria.com tienen todos los enlaces para descargar. Con este ya son 162 programas a través de iVoox y de iTunes. Y por último decirles que nuestras redes sociales son telegram.me/agorahistoriaradio, facebook.com/agorahistoriaprograma y Twitter es @agorahistoria. Hoy nos despedimos con una frase de Leonardo da Vinci. Dice así: no se puede poseer mayor gobierno ni menor que el de uno mismo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.